Estamos, sí, con nuestra columnista de política internacional, Isabel Rauer, le damos la bienvenida. Bueno, Buenos días. Sí, ¿cómo andás? Bien. Qué pregunta complicada, ¿eh? Ánimo, pum, para arriba, ¿verdad? Sí. Siempre, no sabés cómo quedamos todos, porque que estuviste vos, quedamos recargados. Ah, bueno. Vamos a ver cómo nos recargamos hoy. Antes, vamos a... El tema es Cataluña... la caja de Pandora. Sí. Ya en cuando desarrolle el tema van a ver por qué eso de caja de Pandora, ¿no? ¿Cuántas cosas pasaron en Cataluña desde la última vez que nos vimos? Yo no pero sé si hablamos, son independientes, si sí. No lo son, si está a pero favor. Pero hablamos de Cataluña. Sí, por eso. Sí, pero desde entonces hasta ahora, ¿cuántas cosas pasaron? Eso que hablamos pareciera que hubiera sido hace 2-3 años. ¿Pero te acordás cómo terminé? Que dije, ¿los van a meter presos? Sí. Sí. Bueno. Todavía no estaba el 155, no estaba. Yo ya me veía venir la... Bueno, como yo siempre analizo las líneas. ¿Me das 6 números del 00 al 42? No, a ver, bueno, no entiendo. No, a ver, no. A ver, no. Primero le vamos a dar un saludito a los oyentes, las oyentes que desde tempranito marcaron ya que nos están oyendo. Claudia Traversa, Nora Freidenberg, Ana Gadaleta, María Cristina Minicucci, Daniel Caferra, Naila Ramos, Maite Hernández, Franzai Dalí, Susana Rock, Mónica Colonel, Carlos Casparian, Néstor Margatari, Cristina Catano y Virginia Saliero de Bolivia. Hay gente que no es de Argentina y se prende a través de la web. Y a veces se prenden después con los recortes, ¿no? Sí. Vieron que me reclaman los recortes. La verdad que no les he quedado bien, porque estaba tan mal de salud, que no ni siquiera hice los recortes ni los subí. Bueno, vamos a lo de hoy. Es tremendo lo de Cataluña. Lo de Cataluña es tremendo, primero para... la estabilidad y la normativa, digamos, política del Estado español. Se les ha desmoronado un mito, se ha desmoronado una leyenda, y cuando en la historia de las relaciones todo parecía apuntar de que lo más radical, lo más duro en el tema independentista era el País Vasco, pues mira, le salió la cuestión por los catalanes. Es una cuestión peliaguda. ¿Por qué? En primer lugar, quiero recalcar que siempre lo digo, pero lo vamos a repetir, por las dudas que usted se enganchó recién, no nos escuchó en otros programas, no vamos a defender el independentismo, tampoco el españolismo. Vamos a tratar de hacer un análisis de los hechos, pero no como hechología, sino en función de las tendencias y líneas políticas de ayer a hoy y en perspectiva que vienen ocurriendo en el Estado español y prácticamente en Cataluña también. Esto viene de larga data, digamos, si se quiere, el antagonismo tiene sus raíces en la época del medioevo, ¿no? No existía antes el Estado español como tal. Es una construcción. Incluso el descubrimiento, entre comillas, y la colonización de América está en medio del proceso de formación de lo que viene a ser la corona española, con todo, incluso la inclusión de la actual Cataluña. Mediante casamientos, cosas, bueno, todo lo que se sabe no vamos a dar una clase de historia, pero digo, es algo de larga data. No es que este señor se enojó, se intoxicó, le agarró un ataque de histeria y dijo, vámonos de Cataluña. No es algo de 10, 20 años. Está en la raíz identitaria de los catalanes, incluso de los no independentistas. Digamos, la identidad catalana es una identidad fuerte, porque era, digamos, como un feudo aparte. ¿Qué ocurre? Cuando se plantea, que no es la primera vez, pero se plantea la cuestión de hacer un referendo consultivo a ver si había madurado la idea del independentismo, esto es políticamente erróneo, se prohíbe la realización del referendo. Fueron meses de prohibición, que sí, que no, que está prohibido, que no lo hagas, que sí, que vas a ver que lo hago, que te lo hago igual, que no sé qué, y viene todo lo que hemos visto. El decomiso de los carteles, el decomiso de las boletas, la prohibición de los centros de votación, la ilegalización del referendo. Digo, hay errores políticos, es como que se quiso provocar una salida negativa del proceso catalán. Siempre esto tiene dos lecturas y veámoslo así. El disciplinamiento, por el temor, digamos, Cataluña no es el único, está el País Vasco, está Galicia, digamos, para mencionar tres nacionalidades fuertes del Estado español, ¿verdad? Que podrían decir, bueno, nosotros también queremos lo mismo. Aquí hay un elemento disciplinador muy importante y hay que tenerlo siempre en cuenta. Ejemplarizante, se dice, ¿no? Entonces, yo creo que esto exacerba el posicionamiento político. Acá no se puede hablar de derecha y de izquierda, porque vamos a decir, estos señores que impulsan los de la cúpula, el señor Puigdemont, pertenece al empresariado catalán. Ajá. No es que sea, digamos, por eso digo, no es que uno esté a favor ni de una línea o de otra. Está todo mezclado, porque este sector empresarial de Cataluña también está aliado con la izquierda republicana, con el Partido Democrático de Cataluña. Se han juntado todos en función de la independencia catalana. Entonces no se puede simplificar con que tanto es izquierda, tanto es derecha. Muchas voces se alzaron en contra de la independencia, como por ejemplo Podemos, pero reclamaban un espacio para que dentro de los carriles democráticos se canalice, por ejemplo, un referendo pactado, que dijera, bueno, queremos, y a partir de ahí no viabilizar la independencia, sino reconocimiento del derecho a decidir de los catalanes como de cualquier otro estado autonómico, entonces pautar las normas de la convivencia. Por eso el Partido Socialista Obrero Español sale con el tema de la reforma de la Constitución. Uh-huh. Hasta ahí todo va bien, pero no es lo que ocurrió. No es lo que ocurrió. Se los acorraló, se los impidió. Dicen los que saben, los opinólogos catalanes sobre su propia realidad, que prácticamente la medida del 155 llevó a la detonación de la declaración del DUI. El DUI es la Declaración Unilateral de Independencia, que ocurre prácticamente en simultáneo, aunque un poquito después de la aplicación del 155. Ahora, aparte de todo, hay un diálogo de sordos. Puigdemont y Rajoy dialogan como, bueno, dos presidentes, el presidente del gobierno de Cataluña y el presidente del gobierno del Estado español. Bueno, que si tú me dices esto, yo te digo. Y yo como me dijiste, entonces ahora yo te digo. Él declara la independencia, pero de una forma como tímida, sin esclarecer todo, y entonces le dice Rajoy, a ver, usted, ¿declaró o no declaró la independencia? Le contesta Puigdemont, acá te mando el discurso, pero el discurso dice, pero no me explica si declaró o no declaró, porque el discurso es ambiguo también, que vamos hacia los... No había sido así hasta el DUI, ¿verdad? La Declaración Unilateral de Independencia que ocurre después. Y uno dice, ¿cómo? ¿Ya te aplicaron el 155? ¿Y para qué declarás unilateralmente la independencia? Y ahí es donde se abre, digamos, lo que yo digo, la caja de Pandora. Porque esto llega hasta un límite explosivo. En primer lugar, se ve que el independentismo estuvo dando palos de ciego que en política podría considerarse también de una cierta irresponsabilidad, que la declaración, no había con qué sustentar la declaración de independencia. De hecho, declararon y prácticamente se tuvieron que ir porque ya estaba intervenido el gobierno catalán. Estaba intervenido, es decir, cesados desde el presidente y los consejeros, que son como una suerte de ministros, ¿verdad? Entonces, intervenido el Parlamento, sacando un pequeño grupo de 10 que se quedan con la presidenta del Parlamento para resoluciones inmediatas. En segundo término, esto desnuda esta debilidad, esta irresponsabilidad, y también desata lo que es la ira revanchista de los sectores no independentistas. En primer lugar, y aunque a usted le parezca que es el PP, la primera fila es Ciudadanos. Ciudadanos que tiene a su referente máximo, que es Catalán, y que ha estado, digamos, es el más cercano a la continuación de las viejas políticas. El PSOE, que parecía inicialmente que iba a mediar para la construcción de una salida negociada, se alía finalmente al PP y apoya el 155. Entonces el PP más el Partido Socialista más Ciudadanos reúnen los votos necesarios para la aplicación del 155. El argumento, lo que dicen todos, es que esto es la ley, esto es la Constitución, han violado la ley, han violado la Constitución. Señores, está bien, ahí está la ley, ahí está la Constitución, pero esto es un problema político. Es un problema político que se quiere tapar con cuestiones leguleyas. Y aquí aparece claramente lo que yo digo, la caja de Pandora, que es cómo aflora, que la característica de este tiempo es que la política está subordinada o se expresa a través de lo jurídico. Eso es lo que denominamos la judicialización de la política. Y es muy, muy fuerte, porque además lo primero que se hace es considerar al reo y meterlo preso, cuando en realidad, hasta que no hay una condena firme, el reo no debe ir preso. Sin embargo, todos los miembros del gobierno que fueron convocados a juicio están presos. Y Puigdemont y los cuatro consejeros que se fueron a Bélgica, ya se le pidió la prisión, sí, por la jueza. Es decir, ahora estaba revisando las noticias hoy a la mañana y ahora depende de 24, 48 horas, bueno, más el fin de semana, ¿verdad? Que en Bruselas la justicia también ya se desdijo, el gobierno de Bruselas, que esto no es político, esto es acto de la justicia. Señores, el problema del independentismo es un problema político. No es un tema de justicia. Haber llevado hasta ahí la cuestión es haber querido conducir el problema a un callejón sin salida. El encarcelamiento de estos señores, como es de prever, va a exacerbar, primero, le va a sumar fuerzas al independentismo. ¿Que no se va a lograr ahora la independencia? No, obviamente, y tal vez no se logre nunca. Pero este sentimiento independentista lo que es, genera resentimiento en relación al Estado español. Es decir, por lo menos se calcula, estaba viendo yo los distintos análisis, como 500,000 de sectores que estaban como indecisos pasarse a las filas del independentismo. En el sentido decir, de acumular un resentimiento. Los que no entendían por qué Puigdemont se fue a Bélgica, porque la verdad no fue una cuestión tan inteligente. Declaro la independencia y después me voy a Bélgica. Que lo podían ver, como ahora se trata de manipular, que abandonó, que dejó a su pueblo, no sé qué. Ahora, con estas medidas de encarcelamiento inmediato, sin juicio, sin nada, la gente dice, tenía razón en irse, porque si no, ya lo hubieran metido preso. Lo van a meter preso igual, ¿eh? Esto no tiene... tiene vuelta atrás de No tiene vuelta atrás. Otro adelanto. Sí, no, es que ya está el decreto y ya Bélgica declaró de que es un tema de justicia. Por eso quiero decir, no es un tema de justicia, es un tema de la política. En un lugar, a ver, la famosa independencia del Tribunal Supremo de Justicia, de los señores jueces, de los fiscales. ¿Independencia de quién? ¿Independencia de quién? ¿Quién los nombra? Los nombran los gobiernos. El pueblo no vota al Tribunal Supremo de Justicia. Y si lo votara estaríamos en un caso de un oportunismo tremendo, porque cada juez quisiera quedar bien para que lo vuelvan a votar, ¿no? Tampoco digo que la solución sea votar, pero esa pretendida asepsia de los señores jueces no es tal, porque están nombrados por alguien para integrar el Tribunal Supremo de Justicia y para integrar la Fiscalía. Entonces, como en España, ya se sabe, son afines a las políticas del gobierno, estos señores van a actuar en función de estas políticas de gobierno. ¿Y cuál es la política de gobierno que se esconde atrás de la judicialización? Las políticas de la humillación del adversario, la política de la revancha, la política de decir, bueno, como ves que no vales nada, ayer estabas aquí y hoy estás en el foso, y eso ¿quién lo decide? Lo decimos nosotros. Y cuando se trata de hacer gala de una situación de poder, lo que hay atrás no es justicia, sino política. Todo lo que está vinculado a la reafirmación o debilitamiento de los sectores de poder es política. Las herramientas, los instrumentos pueden ser uno y otro. Es verdad que en algunos casos se ha contribuido directa o indirectamente a llegar a este callejón sin salida. El problema aquí ya no radica ni en Puigdemont, ni en los consellers. El problema radica en cómo reconstituir la relación entre el Estado autonómico catalán y el conjunto de España, porque ciertamente ya no es que usted ha humillado a Puigdemont, a los consellers y a los parlamentarios caídos. ¿Qué pasa con la ciudadanía? Los 2 millones y un poco más, 200.000, 300.000 catalanes que votaron en ese referendo. O sea, participaron también de un acto ilegal. Si usted argumenta que el proceso y el procedimiento es un procedimiento jurídico, tendría que mandar a apresar a más de 2 millones de catalanes. ¿O no, Manuel? Sí. Pero pues, sí, porque ¿por qué va a apresar a los que dijeron, venga, el que vino también participó del acto? Entonces, por eso digo que es una caja de Pandora, es algo incontrolable. Se le ha ido de las manos al gobierno y piensa que lo va a controlar con estas metiendo medidas. Preso, claro. Y no, y piensa que va a convencer a alguien de que la solución del problema es jurídica. Uh-huh. La solución del problema no es jurídica, es una solución política, lograr construir un entendimiento. Por eso todo el mundo insistía en el diálogo, para evitar esta confrontación que humilla no solamente a los 5 que se pretende supuestamente humillar metiéndolos presos, sino que humilla a todos los que apoyaron y apoyan el independentismo. De última, lo que busca es arrodillar al pueblo catalán. ¿Y sabe dónde lleva esto? ¿Cuál es la caja de Pandora que abre? La de la Guerra Civil Española. Más allá del medioevo, la que inmediatamente abre es la de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española, ¿qué es? El franquismo. ¿Y qué es lo que ponen en entredicho? El pacto del 78. Hoy, el pacto del 78, ¿qué es? El pacto de la democracia, que ahora van a cumplir 40 años. Tampoco tienen tanta experiencia democrática en relación a nosotros, 5 años más nada más, uh-huh. Porque a veces se presentan como los adalides de la democracia y están en pañales o menos. Entonces, ese pacto del 78, uno de los pilares fundamentales ha sido el Partido Socialista Obrero Español. Entonces, hoy a la mañana salen a defender, y aquí es cuando uno ve la relación partido-Estado. Es un partido del establishment y va a defender, por sobre todas las cosas, la continuación del establishment. Y hacia ayer hablaba de la reforma constitucional, de buscar diálogo, hoy se reafirma como el partido del 78. Señores, bueno, ¿estuvo mal el 78? No, evidentemente ha estado muy bien en la historia, porque es lo que abre las puertas para la España democrática. Exacto, para la época. Pero por supuesto, digamos, el problema es venir a usted a erigirse ahora, que estaba hablando de una modificación de la Constitución para ponerla al día, para hacer, dar una cabida mejor al reclamo de las autonomías, un reclamo que como un poco de oxígeno, ¿verdad? Más oxígeno, más autonomía en algunas cuestiones y un reparto mayor de las regalías económicas, eso hay que decirlo. En esa negociación, el País Vasco le lleva una ventaja a Cataluña, ajá, porque el Estado español hace rato que le dio un porcentaje mayor, o sea, del PIB, de ajá, lo que se manda todo al Estado español, y el Estado español te devuelve un porcentaje. Los vascos consiguieron ya hace muchos años elevar esa... Claro, por eso digo, cuando todo el mundo pensaba que el problema central era los vascos, la cuestión explotó por otro lado. Los catalanes no lograron. Y convencidos de que eran como digamos, la maquinaria industrial de España, junto con el País Vasco, se cansaron y querían, no lograron, pero también es cierto que usaron, fueron dos cosas de choque. ¿Qué es lo que está por atrás? Está el tema de la guerra civil, está la república como el antecedente inmediato anterior al que se apela cultural e ideológicamente, al un saldo de cuentas que no ha ocurrido con las muertes del franquismo, digamos, todo eso hace que haya un gran desentendimiento. ¿A dónde va Cataluña? Bueno, a unas elecciones el 21 de diciembre, bastante complicadas por todo este panorama que yo abrí, y donde hay que ver cómo se sienten todos los catalanes que resultan ilegalizados, y vamos a ver hasta dónde llega esta ilegalización, ¿verdad? Porque se votó, ahí están las listas, ahí están los registros, ¿no? Yo creo que es una maquinaria que está empezando, donde se trata nuevamente de tomar medidas disciplinantes del pueblo catalán. Después se habla de diálogo, después se habla de una España para todos. Es muy difícil que una España para todos se construya en base al acallamiento de un sector de ciudadanos que son tan españoles como otros y que tienen derecho a pensar y sentirse diferente. ¿Esto avala la independencia? No, para nada. Pero quiere decir que hay una inconformidad en la consideración de la ciudadana, de la ciudadanía, de en ciudadanos y ciudadanas, no con mayúscula con el nombre del partido, sino de una ciudadanía que se siente pisoteada, avasallada, disminuida y que necesita recomponerse. ¿Se está ocupando de esto el gobierno y las fuerzas políticas que aliadas son mayoría en el Parlamento y el Senado? No, para nada. Ahora lo que les interesa es la vendetta. Y esto, lo que para cerrar, digamos, esté atento, porque la Unión Europea está mirando para otro lado. Y esto, cuando usted mira para otro lado, hace como que no, pero lo que está haciendo es que sí. El que calla, otorga. Y esto va a abrir las puertas para que se establezca como criterio en toda la Unión Europea. ¿Cuál es el criterio de la Unión Europea? La judicialización de la política, que abre y va a marcar los nuevos tiempos de la democracia. Una democracia restringida, acosada por jueces y fiscales. Nos vemos el próximo sábado. Como siempre, su columna de política internacional esta semana, la Caja de Pandora de Cataluña, Isabel Rauer, estuvo aquí en Sobre la Hora.